Hablando de la libertad. Música independiente. Aquí estamos, bienvenidos. Comenzamos Hablando de la libertad. Así se llama este programa. Y es un poco el sentido que le queremos dar a la música que vamos a compartir y que vas a escuchar en la próxima hora, claro, hablando de la libertad, música independiente, música autogestionada, creativa, instrumental, canciones, solistas, un poco de bandas también, música de todos los géneros, hablando de la libertad a través de la música. Y vamos a los bifes, comenzamos a escuchar un poco de música, como todos los días. Al más fuerte, Toro y Pampa. En 1995, Ricardo Iorio funda esta banda. ¿Te suena Al más fuerte? Fue tras la disolución de la emblemática Hermética. El bajista y compositor empieza a ensayar junto al guitarrista Claudio Marchiello y al baterista Claudio Cardassi. Mundo Guanaco será el primer trabajo. En el año 2001, Ricardo Iorio funda un sello discográfico independiente junto a su manager Marcelo Caputo. Se llama De Jesús Records. Con él editan varios discos de Alma Fuerte y entre ellos Toro y Pampa del año 2006. Escuchamos uno de los clásicos más recientes de la banda, una banda metalera, trayera argentina, y así arranca Hablando de la Libertad. Thank you. la libertad. Música independiente. Parece que nada va a cambiar. Todo va a seguir igual. Dibujas un hombre en un papel y haces todo el ritual. Siempre en el mismo lugar. Vas a ver cuando se abra la ventana y entre la luz quiero estar viendo todo, todo nuevo. Si tu sueño cambia de color, deberías despegar. Vas a derrumbar la soledad, las ausencias callarán. Será verano, vas a ver cuando se abra la ventana y entre la luz quiero estar viendo todo, todo nuevo. Preciosa fugacidad atraviesa nuestras vidas entre tanta despedida. Hoy te veo por primera vez. Lo que queda ya no se va, porque queda la poesía que nos lame las heridas y nos cura. Vas a te mordió, solo ves su resplandor y te llegan flechas del ayer, todas del mismo color, pero el amor es ciego. Siempre se abre una ventana, vuelve la luz, quiero estar viendo todo, todo nuevo. Vas a Estás escuchando Adolecer, la canción se llama La Ventana. Aquí vamos a escuchar también en instantes a sus protagonistas. Seguimos hablando de la libertad. Entrevistas. Escuchá a los protagonistas de la escena independiente. Y vamos a escuchar a estos protagonistas. La banda Adolecer es un dúo de canciones que proponen atmósferas sutiles. Hay que buscar un poco de emoción en esas canciones. Hay una curiosa sensibilidad en este proyecto formado por Andrés Cáceres y Juan Picayaza. Su música está marcada por una inspiración traducida en simpleza, dicen. Dolecer es doble ser, uno que sufre y otro que sueña. Hablamos con los protagonistas, con uno de los integrantes de este dúo oriundo de la localidad de Junín, en la provincia de Buenos Aires. Hablamos con Juan Picayaza y le preguntamos que eran un dúo, claramente, pero que siempre hay más gente que los acompaña. A ver qué nos decía Juanpi. Bueno, es un dúo originalmente y oficialmente el proyecto, pero bueno, normalmente nos presentamos en vivo con una mini orquesta, así que somos varios cuando movemos o cuando organizamos una fecha grande, pero sí, también podemos salir en formato de dúo, que es lo que surgió originalmente de este proyecto. Juan Picayaza, de Dolecer, nos comentaba también y pensaba en su música, ¿no? Que aparece como en primera plana una melancolía, una nostalgia, una paradoja también, porque uno de sus discos se titula La felicidad va adelante. Es un poco paradójico el disco, porque la verdad es que la nuestra es una música más tendiente a la melancolía, digamos. Somos un dúo acústico, originalmente, porque después se fue cambiando, pero todo empezó con una impronta así un poco nostálgica, digamos. Pero como la vida misma, digamos, en toda nostalgia tiene que haber una luz de esperanza, ¿no? Así que, así como la música alegre también debe tener algún mensaje de la fugacidad que pueda llegar a tener esa alegría que estás viviendo, ¿no? Como para darle el 3D que tiene la vida, ¿no? La profundidad que puede llegar a tener cualquier experiencia. Así que, si bien tenemos ese registro un poco así triste por momentos en nuestras canciones, siempre hay obviamente un mensaje de esperanza también, y bueno, el título del disco tiene que ver con eso, ¿no? Con darle para adelante y como ir persiguiendo lo que está en el camino. Le preguntamos a Juan Picayaza, respecto a estas últimas respuestas, ¿nostalgia de qué? ¿Qué es lo que los inspira? Siento que uno a veces hace música a partir de la falta de otras cosas, y el arte en general tiene esa magia, ese poder de... Uno nombra lo que no tiene muchas veces en la música, ¿no? En la poesía también creo que pasa mucho. Uno le canta a la novia que se fue, al sueño que no puede cumplir, a lo que cree que la sociedad debería tener y no tiene. No siempre, ¿no? Pero esa es una de las cosas más mágicas que yo puedo experimentar, por lo menos en la música. Y creo que, bueno, ese es el tono que hay un poco en nuestras canciones. Sí, hay mucho corazón roto y demás, digamos, historias particulares nuestras, pero que pueden ser representadas en la historia de cualquier persona. Es verdad, bueno, en un corazón roto también aparece algo que uno deja de tener, capaz, ¿no? O de compartir. Claro, totalmente. O de compartir. Y la música tiene eso como de subsanar las ausencias y sí, es como una especie de conjuro contra lo que uno no tiene o contra lo que uno desea y anhela y no consigue. Viste qué pasa, ¿no? Cuando alguien le rompe en el corazón, no deja de hablar de la novia que se fue, y eso de nombrarla solamente es como una magia para tenerla ahí un poquito más. Y creo que en la música nuestra hubo al comienzo un poco de eso, después se armó como el sello de la banda a partir de esa emoción. Hacemos una música que es bastante emotiva, a falta de otras cosas, digamos. No es, vas a bailar poco en un recital de Adolecer, pero sí te vas a conmover. Muy bien, muy interesante. Y Dolecer tiene que ver con eso, como te decíamos, ese doble ser, uno que sufre y otro que sueña. Pensando un poco en las motivaciones, ¿por qué no también pensando en las letras? Le preguntamos a Juanpi sobre los géneros que atraviesan a la música que hace este dúo. Venimos del interior del país, tenemos una cosa medio folk, digamos. En el nivel tímbrico son dos guitarras acústicas, y las canciones tienen normalmente como estrofa, estribillo, digamos. Es algo que va por los folk, en el sentido de que son estructuras clásicas de canción, digamos, y con timbres acústicos y con dos voces armonizadas de manera por ahí no tan extravagante, pero sí, suena medio a folk, a country. Después nosotros en vivo hacemos otras cosas porque tenemos otros instrumentos, ya te digo, tocamos con violonchelo, viola, contrabajo y violín en vivo, y bandoneón, así que ahí se va un poquito más para el lado del tango o de la instrumentación de la música clásica, digamos. pero no, en términos generales, digamos, la tendencia más fuerte es el folk y el country en nuestra música. Dolecer. La canción se llama Festival. Dolecer, un dúo de Junín que hoy comparte música y palabras en Hablando de la Libertad. Tuve un festival, solo un festival, y una tarde juntos en el bosque, yendo a los caminos un tiempo después, empecé a vivir sin que me toques. Auroras del norte, auroras del sur, en el contratiempo de la gloria. Es un día de sol, pero no es hoy, ese 2007 de mi historia. Y yo no sé quién soy, ni qué estoy haciendo acá. No me mires. Un aire fresco, no estás en Junín, y hay colectivos verdes que divagan por los pueblos grises donde yo crecí y corté canciones de las plantas. Y algo dice que debo ser de por acá y me tranquilizo. Estoy de en el gran turismo de hoy, ya estoy pudiendo dormir mejor. Es el gran deporte de hoy. Las charlas que debí dejar, completando el círculo del alma. Yo fui quien colgó esas zapatillas en los cables de la luz frente a tu casa. Y sé que ya no voy a cruzarte por acá, y vivir da miedo. La mañana viene fría y gris, y sé que anduve haciendo promesas para enamorarme de la libertad y vivir en el sur de la tierra. Y las cartas de amor y un CD de Guggenheim quieren matarme. Estoy dejándote ir en el gran turismo de hoy. Ya estoy pudiendo dormir mejor. Es el gran deporte. Estoy dejándote ir en el gran turismo de hoy. Ya estoy pudiendo dormir mejor. Es el gran deporte. Seguimos hablando de la libertad. Siempre. En Hablando de la Libertad, música independiente, música poderosa. Escuchaste aquí a la gente decirse haciendo Cazador. Hablando de la Libertad. Música independiente. Anticipamos algo de la próxima media hora. Escuchaste Urdapilleta, en instantes un poco más de Yamán y los pilares de la creación, un poco más de Hablando de la Libertad.